Un argentino en París, de esos que se hacen los muy argentinos en París, y luego de haberse ido de acá, haber dejado a su familia, haber abandonado todo, tipo cuarentón, cincuentón, se fue a París. Lo primero que hizo como buen argentino, conoció a una muchachita muy joven, 17, 18 años, se la llevó a su guardilla y luego de una noche salvaje de sexo, la miró y le dijo algo así. Lo quiero todo, nena. Lo quiero todo, nena. Lo quiero todo, nena. Ah, oh, sí, sí. Lo quiero todo, nena. soy a la vez todo y nada. Bueno, ¿cómo van?